Pero vamos a profundizar este tema. Estamos comunicados ahora con Florencia Montes Páez. Ella es integrante de la ONG No Tan Distintas, que participó en la marcha y que además está muy especializada en este tema, que es la violencia contra las mujeres, sobre todo las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. ¿Qué tal, Florencia? Rocío, Agustina y Emanuel te saludan. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, Florencia, en principio contanos, casi te vamos a usar como una cronista, ¿qué viviste hoy en la marcha? Bueno, nosotros estamos volviendo de allá, también muchísima gente, un poco lo que ustedes anticipaban, mucha gente, muchas organizaciones sociales, y también como cierta ampliación en las consignas, ¿no? Ya no solo de cara, digamos, a la espontaneidad del año pasado, denunciar los femicidios, sino que también me parece que el 3 de junio del año pasado puso el tema en agenda, y eso hizo también que las organizaciones pudiéramos problematizar un poco el tema en torno a las violencias, ¿no? Uh-huh. Al machismo, al patriarcado, que había consignas de todo tipo, y por suerte también como la integración y mucha visibilidad de las compañeras trans, ¿no? Que también son víctimas de la violencia machista. Entonces me pareció como, en general, esto, que primero el gesto salía a la calle, ¿no? Dado el contexto político y la situación, esto de poner el cuerpo y estar ahí tomándolo público, y después la variedad de organizaciones y de consignas, ¿no? Toda la gente de los movimientos culturales, justamente por el cierre de espacios, de centros culturales, había gente por los originarios también, ¿no? Como pensar esto de la interseccionalidad, que no se trata nada más de pensar que la violencia oprime y mata a mujeres, sino también pensar que en realidad la categoría, digamos, de género y los cuerpos de las mujeres están atravesados por un montón de realidades, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nuestra consigna era ni una menos ni una más en situación de calle, ¿no? Y poder vincular cómo la violencia se expresa también de distinto modo en las mujeres en situación de calle. Y me parece que eso complejiza un poco el debate, ¿no? Como no pensar nada más que, porque me parece que la ficcionalidad está un poco en esto, ¿no? De las mujeres, bueno, no es lo mismo ser mujer negra que ser mujer blanca, no es lo mismo una mujer de clase media, una mujer en situación de calle, digamos, son otras afecciones las que sufren esos cuerpos, ¿no? Y me parece que poder entendernos de ahí, y que todos los colectivos que justamente trabajan con problemáticas específicas puedan sumarse a lo de hoy y visibilizar también la lucha desde cada territorio, digamos, y con cada enfoque para trabajarla, lo enriquece, ¿no? Uh-huh. Bueno, tal cual, Florencia, porque además hubo marchas paralelas o movilizaciones paralelas en otros espacios públicos del país. Total. Porque, bueno, es difícil marchar todos los que queremos marchar a la Plaza de Mayo. Contame desde tu visión, desde la ONG que vos integrás, ¿cómo crees, qué crees en que se ha ganado terreno en este último año desde la primera marcha y en qué todo sigue un poco igual? A nivel, digamos, macropolítico y políticas públicas, creo que no hay como grandes conquistas, por lo menos en el último año, y que incluso el cambio de gobierno, digamos, perjudicó algún tipo de al menos de clima, de poder poner algo en la agenda. O sea que en ese sentido no me parece que haya habido grandes avances. Sí, me parece que justamente esto permite el gran cambio, es como al interior de las organizaciones, ¿no? Donde sabemos muy bien que más allá de que hay movimientos emancipadores y organizaciones de izquierda, hay dinámicas que justamente el feminismo sale a cuestionar que se producen dentro de las mismas organizaciones. Y hoy es muy raro que una organización, cualquier tipo de izquierda, digamos, o con cualquier aire emancipador, no tenga o no esté por lo menos debatiendo o tratando de construir alguna perspectiva de género al interior de su organización. En ese sentido me parece que sí hay como avances, se puede pensar en términos de avance, no sé, sí me parece que se despierta otra sensibilidad, ¿no? De poder entender que esta denuncia, que a veces parece como muy macro al patriarcado y al machismo, atraviesa todas las singularidades, varones, mujeres, personas trans, travestis, ¿no? En ese sentido me parece que hay como una conquista lingüística, semiótica, corporal, que se expresa, digamos, al interior de las organizaciones que resistimos. Y insisto, a nivel política pública me parece que no podemos pensar nada, digamos, la justicia es año luz, y lo que es política pública más ejecutiva, legislativa, tampoco hay grandes avances, ¿no? Florencia, ¿por qué tenemos que dejar de hablar de los casos policiales? Porque la mayoría de los femicidios terminan en la página policial. ¿Y por qué tenemos que empezar a hablar de patriarcado y de machismo? ¿No? Porque algún desprevenido puede decir, ¿pero de qué está hablando? ¿De por qué machismo? ¿Por qué patriarcado? ¿Por qué hay que llevar este tema a la mesa de discusión? Sí, me parece que, digo, más allá de que las teorías feministas son varias, digamos, y que también, ¿no?, hay gran diversidad de perspectivas para poder pensar de dónde surge o dónde se produce, o si son prácticas aisladas de determinados grupos, o si el propio sistema capitalista produce ese tipo de vínculos. Esto me parece que hay que volver a pensar de alguna manera es que el patriarcado y el machismo están enraizados en un modo de vincularse que el capitalismo expresa con mucha liviandad, uh-huh, digamos, esto, ¿no? Entender que justamente el capitalismo propone un modo de estar con el otro, la otra, un modo de estar con la naturaleza, un modo de estar con los objetos, ¿no? Con todo, digo, pienso de la ciencia hasta lo que sucede a nivel ecología, a nivel propiedad, ¿no? Que deviene un poco ese modo en machismo, ¿no? Porque el único modo de vincularte con el otro es someterlo, ¿no? Y eso es una problemática planetaria en todo sentido, que se traduce de distintos modos, y en el caso de los vínculos, se traduce de algún modo en que todo lo vinculado a lo femenino siempre quede sometido a lo masculino, ¿no? Entonces, me parece que hay algo de eso que tiene que tener un poco de actualidad, ¿viste? Que no es nada más que hay gente que es machista, o esto dice que los policías son corruptos y por su propia formación jerárquica ejercen prácticas patriarcales o machistas. Me parece que hay que entender, digamos, que justamente donde hay jerarquía, donde el poder no circula, donde se cristalizan identidades homogéneas que no son capaces de cuestionarse o de pensarse como rupturas, me parece que en ese tipo de formaciones ahí aparece, ¿no?, un modo de vincularse que es patriarcal y machista. Porque al menos nosotras de notas distintas insistimos que no es que, viste, nosotras consideramos que las mujeres es una categoría cerrada, sino que nos parece que mujeres es una categoría, o la lucha, cuando llamamos a la lucha de las mujeres o la lucha de los feminismos, son categorías que, digamos, atraviesan a cualquiera que quiera estar al margen de ese modo hegemónico de vincularse. Florencia, Agustina te saluda. Hola. Con respecto al trabajo en particular de No Tan Distintas, sí, ¿cuál es el estado, cuál es la situación de las mujeres en situación de calle en esta realidad que nos relatabas? Sí, nosotros de No Tan Distintas en la actualidad estamos cogestionando un centro de integración con Proyecto 7, que es una organización amiga, y viven 40 mujeres en situación de calle 24 horas en un centro que funciona todos los días del año, se llama Frida, y trabajamos un poco desde la perspectiva de la autonomía. Y la realidad es que las mujeres en situación de calle son un poco, son, digamos, no tuviera que nombrar una especificidad, no sé si hay, justamente es un popurrí de mujeres que quedan al margen, ¿no? Y hay de todo, digamos, hay mujeres que se cansaron a los 50 años de estar sometidas, digamos, que tenían propiedad, familia, bla, se cansaron de estar sometidas, digamos, a determinados mandatos, a sus maridos, y se fueron, y como no tuvieron nunca en su vida, digamos, posibilidad de ejercitar los derechos económicos, tienen que quedarse en la calle. Yo tengo mujeres que nacieron directamente en la calle, atravesadas por el consumo, y digo, pero lo que sí se puede notar es que ahí, digo, más allá de que la situación de calle tiene como determinadas características en varones, personas trans y mujeres, sí es verdad que, digamos, por ser mujer, el fracaso, la frustración a ciertos estereotipos se carga mucho más fuerte, ¿se entiende? Porque una mujer en situación de calle, o sea, no cumple el estereotipo estético de la belleza, no cumple con los mandatos de ser buena madre, no cumple con los mandatos de a los que te obliga la privacidad, porque encima la situación de calle es una problemática pública, por lo cual ni siquiera es que hay privacidad donde vos podés ejercer algún tipo de intimidad. Entonces, es como que todo se ve muy falseado siendo mujer en situación de calle. Pero todo lo que te pide, digamos, el sistema, la cultura, que seas, no lo podés ser. Entonces se carga muchísimo con eso. y eso por lo general genera mucha culpa, y también trabajamos con pibas que vienen, digamos, con asumiendo mucho las etiquetas de un fracaso, que en realidad no es un fracaso de ellas, sino justamente es una producción, ¿no? Florencia, ¿qué tal? Buenas noches, Emanuel te saluda. Hola. Florencia, ¿tienen ustedes algún tipo de cuenta con ayuda del Estado, de la ciudad en este caso? ¿Cómo están? Nosotros hace las organizaciones que laburamos la situación de calle, hace años que 2010 disputamos una ley para personas en situación de calle. La ciudad de Buenos Aires es la única, o sea, el único municipio que cuenta con una ley para personas en situación de calle. En el 2012 salimos para que la reglamenten. Finalmente la reglamentaron, pero no se aplica, ¿sí? Nuestra idea es justamente que los dispositivos socioambientales que propone el gobierno tienen que ser restaurados, y eso no sucede, digamos, y de cara a eso, como organizaciones, nos plantamos hace un año y fuimos a pedir al gobierno de la ciudad que nos diera los fondos para gestionar un centro nosotros, dado que ellos no ponen los paradores, los hogares en las condiciones que establece la ley. Entonces, bien, digamos, sí, la ayuda es esta, nosotros somos conveniados, logramos un convenio con el gobierno de la ciudad, pero justamente para militarles una perspectiva de laburo que nos parece que no llevan a cabo. Y Florencia, en el campo de, digamos, de las nuevas denuncias, bueno, sí, siguieron habiendo denuncias con respecto a procedimientos violentos, con respecto a los sin techo en la ciudad de Buenos Aires, ¿la disolución de la UCEP en 2009 constituyó un freno a esto, a esta violencia institucional, o se sigue generando este tipo de problemática? No, sí, hubo un momento donde frenó, digamos, el desmantelamiento de la UCEP. Tuvo que ver con eso, salieron a denunciar a todos los operadores, la injerencia que tenía, digamos, el Ministerio Público en temática de desarrollo social en su momento fueron frenadas, pero sí es verdad que este último año, comienzo de año, salimos a denunciar que se estaba de nuevo ejerciendo determinada práctica más fascista, de nuevo volver a las ranchadas, prenderlas fuego, amenazar a las personas en situación de calle con que se tenían que ir, y para nosotros estaba muy vinculado, digamos, a la llegada de Obama, ¿no? Donde hubo como una especie de barrimiento de poder despejar la ciudad y que esos cuerpos no sean visibles, ¿no? Salimos a denunciarlo, pero en la actualidad paró un poco en términos de, estamos hablando de la gravedad de eso, ¿no? Lo que paró es terminar de expulsar y robarle las cosas a las personas en situación de calle del espacio público. Uh-huh. Pero también me imagino que está al tanto, ¿no? Como lo que sí, estas últimas 2-3 semanas incrementó el número de desalojos. Y justamente nosotros cuando armamos la ley tiene una singularidad que me parece que es lo que la hace fuerte, que no consideramos nada más a las personas en situación de calle efectiva. O sea, no se cuenta, no se considera persona en situación de calle solo al que duerme efectivamente en la vereda o en la plaza, sino que la ley también considera a las personas en riesgo de situación de calle. O sea que por tu situación habitacional no resuelta, son próximos a quedar en situación de calle. En ese sentido, las personas que tienen inminentes desalojos o las personas que están prontas a salir de dispositivos como la cárcel o los hospitales de salud mental, digamos, que van a ser egresados o externados sin vinculación, son personas que también quedan en la calle. Entonces, o sea, justamente la violencia puntual sobre el cuerpo de las personas, podemos decir que los últimos 2 meses no aumentó, pero sí el número de desalojos y cantidad de gente que está siendo expulsada, ¿no?, a la calle. Gravísimo lo que estás contando, Florencia. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya tenemos que ir al corte publicitario, pero te queremos agradecer un montón por esta conversación, sobre todo para hablar de, en el marco del Ni Una Menos y en el marco de la violencia de género que se vive a diario en nuestro país, hablar específicamente de este grupo de mujeres que viven en la calle, que son evidentemente uno de los grupos más vulnerables ante esta violencia que se vive en diferentes ámbitos. Te agradecemos mucho por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un beso. Un beso grande. Chau, chau. Era Florencia Montes Páez, integrante de No Tan Distintas, con quien hablábamos sobre este tema que nos pareció interesante tocarlos desde este lado.